Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Un tema que en estos días estuvo en el candelero, se podría decir, que se ha hablado mucho en los medios de comunicación y bueno, y también, por supuesto, ha preocupado a la gente, es el tema del virus de la fiebre amarilla que se ha desatado sobre todo en Brasil, y donde la gente que quiere viajar ha entrado en una especie de psicosis colectiva pensando en si me tengo que vacunar y no, qué puede pasar, me voy a enfermar o no. Entonces por eso hemos armado este bloque con la doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud de la Defensoría del Pueblo, para que nos oriente y para que oriente sobre todo los oyentes sobre este tema. ¿Qué dicen las autoridades sanitarias? ¿Cómo se puede tratar el tema? Y por supuesto tratar de no entrar en esta vorágine de información, que a veces la sobreinformación termina perjudicando más a la población que lo que puede beneficiar. ¿Cómo te va, Mónica? ¿Cómo estás? Bien, Fernando. Me parece muy atinado el hecho de que podamos hablar un poco y decir cuáles son las recomendaciones para la aplicación de la vacuna de la fiebre amarilla. Porque, como vos bien decís, me parece que no se ha comunicado bien cuáles son las personas que deben ser vacunadas, cuáles no. Y además, lo primero que debe hacer cualquier persona ante cualquier duda es concurrir a su médico, que su médico le indique si debe ser o no vacunado. Pero vamos a decir que las personas que van a viajar a los lugares que después vamos a decir que pueden tener algún riesgo, deben hacerlo por lo menos 10 días antes del viaje. Además, la dosis de la vacuna de fiebre amarilla se da una sola vez en la vida. Y debemos recordar que solamente se deben vacunar las personas que van a alguna de las áreas de riesgo y que no tengan contraindicaciones. Es decir, los que viajen a los estados brasileños de Río de Janeiro, San Pablo, Espíritu Santo y Bahía, y vuelvo a repetir, y que no tengan contraindicaciones. No es necesaria la vacunación si van a otros estados como el de Paraná, Santa Catarina, Río Grande do Sul, y permanezcan menos de 72 horas en una zona de riesgo como escala de viaje. O sea, si hacen una escala en Río de Janeiro, pero siguen menos de 72 horas, no es necesario. Los del Nordeste tampoco, los estados de Fortaleza, Ceará. No tienen que vacunarse las personas que vayan a destinos tradicionales, los más conocidos, que son Florianópolis, Pombiñas, Camboriú y todos los balnearios del sur. Y los estados, como bien decías vos, del nordeste, como Natal, Recife, Fortaleza y Pipa, ya que no hay en circulación el virus de la fiebre amarilla. Además, la vacuna está contraindicada, esto es muy importante, para menores de 6 meses, los mayores de 60 años, las embarazadas, las mujeres que están en periodo de lactancia entre el nacimiento y el octavo mes inclusive. Además, las personas con antecedentes de alergia a cualquiera de los componentes de la vacuna, como al huevo. O sea, si yo soy alérgico al huevo, no podría vacunarme. También a las proteínas del pollo o gelatina. Y quienes tengan alteraciones del sistema inmune, incluyendo la infección por el virus del VIH. Esto es muy importante. Otras personas, que por ahí son enfermedades menos conocidas o afecciones, las personas con la enfermedad del timo, miastenia gravis y el síndrome de D. George, tumores malignos, trasplantes de órganos y patologías que requieran tratamiento con inmunosupresores o inmunomoduladores. O sea, que no es cuestión de pasar por un dispensario y vacunarse. Otra cosa importantísima es que en la Argentina no hay circulación del virus de la fiebre amarilla, porque también algo apareció el otro día en un medio que decía, es posible que haya circulación. Bueno, son posibles muchas cosas. Lo cierto es que, de acuerdo con la información que nosotros difundimos, que es la información oficial del Ministerio de Salud de la Nación, no hay circulación de virus. Y el país, además, para el caso de la necesidad de vacunación a los lugares y en las condiciones que ya hemos señalado, tiene dosis de vacuna, las dosis de vacuna necesarias. Hay un montón de lugares que se pueden consultar donde pueden ir a darse la vacuna. Sabemos que la fiebre amarilla es una enfermedad viral que se transmite a través de la picadura de algunas especies de mosquitos. No hay un tratamiento para prevenirla, es decir, no nos podemos prevenir excepto con la vacuna y por medio de la aplicación de repelentes, uso de la ropa de manga larga, lo mismo que en cualquier otra enfermedad que transmiten los mosquitos, y ropas de colores claros. Bueno, estas son las recomendaciones que realiza el Ministerio de Salud de la Nación, y ante cualquier consulta sobre el tema de fiebre amarilla, yo les ruego encarecidamente, casi a título personal, como si estuviera hablando con un amigo, que llamen a la línea 0800-222-1002. ¿Por qué? Porque allí nos vamos a sacar todas las dudas. No podemos ir a vacunarnos por las dudas cuando no vamos a pasar por ninguno de los lugares donde puede haber algún tipo de problema. Si estamos comprendidos en alguna de las imposibilidades, porque acá lo dice claramente, está contraindicada para determinados casos, o cuando viajamos a Brasil, pero a otros lugares que no tienen esta posibilidad de que haya exista los mosquitos que transmiten fiebre amarilla. Doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud del Defensor del Pueblo, le agradecemos mucho haber estado con nosotros en La Gente y su Defensor. Bueno, gracias a vos, Fernando. Todos tenemos derecho a la salud. El derecho a la salud se encuentra indisolublemente unido al derecho a la vida e integridad de las personas y tiende a evitar que la salud sea dañada. Cuando la salud está dañada, se trata de lograr atención médica o sanitaria. Las entidades que deben brindar prestaciones de los servicios de salud son las obras sociales y las empresas que brindan servicios prepagos de salud. Si usted no tiene obra social ni recursos económicos, los servicios de salud deben ser prestados por los establecimientos públicos, es decir, hospitales, centros de salud o cualquier efector público. Si usted es jubilado o pensionado, los servicios de salud están a cargo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, PAMI. Si usted es beneficiario de una pensión no contributiva, los servicios están a cargo del Programa Federal de Salud, más conocido como PROFE. El Programa Médico Obligatorio es el conjunto de prestaciones que, obligatoriamente, tienen que prestar las obras sociales que integran el Sistema Nacional del Seguro de Salud y que se encuentra bajo el contralor de la Superintendencia de Servicios de Salud. Las empresas de medicina prepaga también están obligadas por ley a brindar las prestaciones contempladas en el Programa Médico Obligatorio. Conozcamos nuestros derechos. Para más información, llame al 0810-333-3762. Defensor del Pueblo de la Nación. La vida de Belina Cabrera se torció cuando tenía 13 años. La separación de sus padres en plena adolescencia la llevó a irse de casa y acabar viviendo en la calle. Pero ha sabido reconducir su vida y reinventarse todas las veces que han sido necesarias. Hoy preside la Asociación Femenina de Fútbol Argentino y habla en la ONU sobre su trabajo para ayudar a otras chicas a superarse. Si vos me decís a mí, hace 15 años atrás era como... No sé, me imaginaba solamente presidentes y gente como muy importante. No, nunca me imaginé que iba a estar acá. Pero yo pude estar acá porque fui haciendo cosas para mejorar mi calidad de vida, aunque parecía todo el terreno que no iba a poder ser así. Evelina no cree en la suerte, sino en el poder de la confianza en uno mismo y en la capacidad de adaptación. Nació hace 31 años en una familia humilde. Es la mayor de tres hermanos y aunque en casa pasaban hambre, su familia le enseñó el valor del trabajo. Pero cuando mis padres, cuando cumplo 13 años, ellos se separan y al separarse... Yo entré en una crisis, digamos, de adolescencia y decidí de a poco irme de mi casa. Irme de mi casa era faltar e irme a dormir en cualquier lado, hasta que de los 15 a los 17 años me fui a dormir en la calle, o sea, dormía en la calle, era como dicen, un homeless. Hizo de todo para sobrevivir, vigiló carros, repartió publicidad, cuidó a prostitutas en una parada de autobús. Después comenzó una relación con un hombre que la maltrataba. Durante mucho tiempo fui sometida con este chico, hasta que un día me acuerdo que dije, bueno, no quiero esto más en mi vida. Y bueno, y como que toqué fondo y me acuerdo que intenté suicidarme. Y por suerte fallé. Un día vio en televisión a una chica tetrapléjica que pedía un respirador para poder seguir viviendo. Eso le marcó y le hizo replantearse su vida. Regresó a casa de su padre y poco a poco consiguió recuperarse. Con cada nuevo trabajo aprendía algo nuevo de sí misma y se reinventaba. Su pasión por el fútbol empezó casi de forma casual, cuando una compañera de trabajo le dijo que jugaba en un equipo. Y cuando voy, el equipo era horrible, todo era horrible. Todas jugábamos horribles, yo también. Pero le propuso al equipo, entrenemos lo físico, superémonos. Me daba cuenta que faltaba pasión a lo que estaba haciendo el equipo. Y me dicen, bueno, si vos agarras y querés entrenar, armate tu equipo. Y armó su equipo, pero un tumor le apartó de jugar al fútbol. Una vez más, adaptarse a esta nueva circunstancia le abrió otra puerta. Y eso también me hizo reflexionar con la Agenda 2030, porque pensaba, ¿cuántas chicas no tienen acceso a salud, a la prevención, a hacerse chequeos? Entonces nosotros dijimos, hagamos que las chicas se concienticen sobre lo importante que es la prevención y los chequeos. Que las chicas se capaciten para cuando terminen sus carreras como futbolistas, puedan ser entrenadoras, puedan gestionar y puedan desarrollarse más allá dentro de la cancha de fútbol. En el fútbol ella ha encontrado la vía para ayudar a otras mujeres y asegura que debemos valorar el poder de decirle a alguien, confío en ti. Yo cuando estaba en los peores lugares, nadie confiaba en mí. Y yo tuve que confiar en mí para poder salir adelante de lo más bajo. Y cuando la gente empezó a confiar en mí, yo me empecé a sentir poderosa. Y ustedes le pueden dar un montón de poder y herramientas a un montón de personas que no se sienten así. Y ese poder de confianza puede transformar no solamente sus vidas, sino la de todos. Beatriz Barral, Naciones Unidas, Nueva York.